está el DJ noruego Kygo junto a Coraline. La canción es Raging del 2016. Estas son las mañanas en la X. Un abrazo y un saludo para todos los que van llegando a nuestra programación. Hay noticias y sigue la actualización con la situación de salud de Sir Elton John. Sí, les contábamos hace un par de días que él había anunciado en una entrevista que había contraído una infección hacia mitad de año en uno de sus ojos, en el derecho, y que esto le fue avanzando hasta el punto de que por ese ojito pues ya no estaba viendo nada, y que su otro ojo pues ya, digamos que por su edad, estaba un poco ya, digamos, usual, de manera normal deteriorado. Exacto, tiene 77 años entonces Elton John, y hizo una confesión, digamos que ya, no, pucha, creo que ya nos permite ver el estado entonces de su condición, que pareciera que ya no está viendo absolutamente nada. Él contó que en la noche de la apertura de El Diablo Viste de Prada, el musical, uh-huh, donde él tiene allí pues mucho que ver, que fue el domingo 1 de diciembre en Londres, dijo que no podía ver el escenario. Okay. Dice, como algunos de ustedes sabrán, he tenido problemas y ahora he perdido la vista. No he podido ver la actuación, pero la he disfrutado. Él dijo pues entonces que incluso o en unas declaraciones más bien dicen que él fue asistido para llegar hasta el escenario pues por su esposo, por el señor David, uh-huh, al quien por supuesto el cantante elogió apoyándolo por sus problemas de salud. Dice, mi esposo, que ha sido mi apoyo porque no he podido asistir a muchos de los preestrenos, es difícil para mí verlo, pero me encanta escucharlo, y sonó bastante bien esta noche, gracias por venir, dijo al público. Así que sí, ya parece que realmente esta infección que contrajo en el sur de Francia ha avanzado a tal punto de que pues no está viendo nada. Yo me imagino que medio verá cositas por ahí borrosas, pero ya no puede ver sus partituras, ya no puede ver la letra de sus canciones, y ya anunció entonces que en este estreno de este musical pues no vio nada, pero lo pudo escuchar. Triste noticia entonces para el mundo de la música. Elton John está quedándose casi ciego y esperamos pues pueda hacer algo para mejorar su situación de visión. Escuchémoslo aquí con Dua Lipa. Esta canción la sacó en un disco llamado The Lockdown Sessions, canciones grabadas durante la pandemia. Esto se llama Cold Heart. De su disco Harry's House es Harry Styles la canción Satellite. Estamos esperando nueva música del cantante británico, seguro para el 2025. ¿Quieres disfrutar de tu trabajo? En Javier Niño Consultores creamos programas de entrenamiento para el desarrollo empresarial. Sabemos construir equipos con los más altos estándares de calidad. Descubre el poder de desarrollar a tus líderes y de empoderar a tus equipos de trabajo. Llámanos al 317-502-4276 o búscanos en redes sociales como Javier Niño Consultores. Aquí está Bleachers, esto es Tiny Moves. Clásico de 1985, es su majestad Prince con Raspberry Beret sonando en las mañanas en la X. Y estamos preguntándoles a través de todas nuestras redes sociales, arroba la X más música, para ustedes, ¿cuál es el disco del año? A propósito de un listado que saca la revista Rolling Stones con los mejores 100 discos de este 2024, pues los leemos allí a través de todas las plataformas digitales. Hay muchas opciones. Sí. Todas muy interesantes, se repite por ahí varias veces Billy. From Zero de Linkin Park, pues claro, digamos que fue impactante luego ver esta agrupación de nuevo, estrenando además vocalista, así que también lo mencionan. Charlie XCX con Brat también es una de esas opciones, y ustedes nos están contando entonces para leerlos en esta mañana de martes. Hay noticias tecnológicas y que tienen que ver con redes sociales en Mañanas X. Resulta que el Senado de Australia aprobó una ley pionera que prohibirá el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales y contemplará multas hasta de unos $32 millones para las plataformas como Facebook, Instagram o TikTok que infrinjan esta ley. El texto, que entrará en vigor en 12 meses, en un año, recibió ayer el visto bueno del Senado con 34 votos a favor, 19 en contra, con apoyo por parte de la oposición, un día después de ser aprobada en la Cámara de Representantes por 101 a 13, con una votación digamos, contundente. Sí. Ahora la medida regresará a la Cámara Baja para la aprobación de final de una serie de enmiendas antes de ya convertirse en una ley oficial en Australia. La ley, que busca proteger a los niños y adolescentes del acoso y de potenciales problemas de salud mental, introduce una nueva categoría llamada plataformas de medios sociales con restricciones de edad, para prohibir a los menores de 16 años, incluidos aquellos que ya tienen cuentas, el acceso a estas redes sociales. En este sentido, Facebook, Instagram, ambas que son de Meta, Reddit, Snapchat, X y TikTok, tienen la responsabilidad de hacer que se cumpla la ley. De lo contrario, pues podrían afrontar multas, de hasta 49 millones de dólares australianos, unos 32 millones de dólares norteamericanos. En cambio, la ley, que excluye las plataformas de bajo riesgo como YouTube, no impone sanciones para los usuarios o los padres que las infrinjan. O sea, las sanciones son para las plataformas, no para los papás, según explicó hace un par de semanas el primer ministro australiano, el laborista Anthony Albanese, promotor de la medida. Así que bueno, históricamente se abre un nuevo debate y se sigue dando largas a la discusión sobre si prohibirle las redes sociales a los menores de 16 años o no. A mí me parece que sí, la verdad, yo creo que sí, y se habían demorado. Ojalá sea ese el camino para que pues otros países también contemplen esta ley. Realmente ahorita la gente puede decir, ay, tan exagerados, o los niños incluso decir, pero qué aburrida, pero yo sí creo que a largo plazo nos pueden agradecer a los canzones con ese tema, porque sí, las redes sociales yo creo que a largo plazo tienden a pues poder ser perjudiciales. Es decir, no es la red social o la tecnología, es el uso que hagamos de ella, pero el impacto que tiene sobre los menores, incluso sobre nosotros que ya en teoría estamos grandecitos, uh-huh. es fuerte. Entonces sí. Yo sí creo que está chévere, y que también para que un niño de menos de 16 años haya metido, no. De acuerdo. Sí, está bien. Yo también estoy pues a favor, y ojalá pues pueda extenderse este ejemplo jurídico a diferentes partes del mundo. Ahora, si bien los papás están en este caso legal exentos de responsabilidad, por lo menos en cuanto a multas y demás, sí es pues importante que los papás también determinen el cuidado de sus hijos, determinen si pueden o no usar redes sociales, determinen tiempos, dinámicas, etc. Los papás, por supuesto, las familias, el núcleo familiar, pues es el primer responsable de este tipo de dinámicas digitales, uh-huh. Así que no está de más también tener mucho cuidado. Y pues bueno, vamos a ver qué pasa. Si se aprueba, no falta solamente un paso para que esto se convierta en una ley oficial en Australia, y si en otros países pueda tomarse en cuenta. Aquí está Billie Eilish, esto es Birds of a Feather. El disco Thriller se llama Wanna Be Starting Something. Esta es la X al aire con una pregunta bien difícil de responder o no. Probablemente ustedes ya tienen su disco del año más que definido, así que esa es nuestra pregunta de hoy en redes sociales. ¿Cuál es para usted el disco del año? Bueno, por aquí hay DTR, dice Romance de Fontaines D.C. Chévere, buen disco, sí. Sí. Santi Camacho dice Telos de Seth. Ajá. Miguel Paloma dice Hyperdrama de Justice. Buen disco, también salió este año. José HM22 dice From Zero de Linkin Park. No lo he oído, ¿sabes? No llegué por allá. El mini álbum de J-Hope de BTS, Hope on the Street, volumen 1. Sí. Y también dicen por aquí Hit Me Hard and Soft de Billy. Eso lo dice Steffi Castro, que está conectada a esta hora. Y alguien muy sincero dice, pues bueno, sé que no es el estilo de la emisora, pero las letras ya no importan, de Residente. Ok, bueno, interesante también conocer esas miradas. Yo estoy con la oyente que dice que el disco del año es el de Billie Eilish. Entrego mi corazón y mi voto a ese disco. A tremendo, esos ojos. A esos ojos, a esa voz, a esa producción, a esas letras. Todo me parece muy chévere el Hit Me Hard and Soft de Billie Eilish. Y por el lado en español, pues podría irme por el Cosa Nuestra de Rauw Alejandro, que me parece un disco tremendísimo. Sí, tú estás tragado ese disco. ¿Tú tienes tu disco del año, es claro? Es chévere. Pues mira, lo que decía ahorita Charlie, me parece muy cool por, pues, como por todo lo que ha representado este año, pero sí, estoy de acuerdo que Billy tiene un concepto bien interesante, bien particular, también la esencia de lo que hace ella, me parece que puede ser de los discos más chéveres de este año. Bueno, ahí está entonces, para que nos respondan, arroba la X más música en X, en Instagram, en Threads, ahí estamos para que nos digan cuál es para ustedes su disco del año. Escuchemos a Paramore, esto es Paying God.